Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que el día 22 de mayo estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal, y el 26 en Quilmes, en el Teatro Cervantes. En ambos casos las entradas están en las boleterías respectivas. Muy bien. Los novios y esponsales en China en tiempos de los Song. Es el tema de hoy. En China, en aquellos tiempos, la fiesta de los muertos, que era una fiesta, marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Cuando se llegaba a esos días del año, bueno, había un día en que los chicos que cumplían 20 años recibían un gorro, que sería el gorro ese que usan los chinos, calculo yo. Y asimismo las niñas de 15, en el caso de las niñas, empezaban a usar alfileres en el marote. Y en Hangzhou, aquella ciudad que encontró Marco Polo cuando visitó la China, dominada en aquel momento por los mongoles, aquella ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes, bueno, en esa ciudad los matrimonios no tenían lugar antes de aquel momento. La edad mínima era 15 para las chicas y 20 para los muchachos. Estas uniones estaban concebidas, antes que nada, como una forma de alianza entre las familias, como ha pasado casi siempre, por no decir que siempre, en la historia del mundo. Para los emperadores y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y a la diplomacia. Tanto era así que en algunas regiones de la China del Norte, una práctica común consistía en celebrar la unión de hijos que ya se habían muerto. Ajá. Bueno, de esta forma la unión de dos familias quedaba consolidada sin necesidad de convivencias turbulentas. Ah, claro, qué peor. Poca turbulencia tiene la convivencia con un muerto, y además la palabra convivencia aplicada a un muerto resulta inadecuada. Sería mejor... Sí, la... Es difícil porque se comparte vida de un lado y muerte del otro, y tampoco... Porque no, no se comparte. Es un muerto ausente, además. No. Estaba buscando la forma de terminar la herencia para hacerla graciosa, sí. Esa era la única dificultad. Bueno. Las familias no se preocupaban por disimular su interés por los buenos partidos, ¿no? O sea, no es que decía, ay, este qué bueno, no. A ver cuánto gana este tipo, a ver cuáles son sus posesiones. Así se elegía un marido. No que era bueno, ¿a quién le importa? No. Importa que sea rico, que tenga bienes. Ni lindo, ni nada, tampoco. No, tampoco, qué lindo. Lindo claro, somos todos. Bueno. Bien. Era frecuente que se hiciera raptar incluso a los candidatos más ricos e instruidos. Te raptaban. Un día, uno de estos muchachos ricos, llamado Chou Fou, fue raptado por una docena de sirvientes de una jovencita. Lo llevaron a la casa de una familia rica y poderosa, donde se había congregado una numerosa asistencia. La chica, vestida de oro y púrpura, apareció y declaró sus intenciones. Soy niña y no muy fea. Deseo convertirme en vuestra esposa. Espero estéis de acuerdo. Y no muy fea es un poco... Seguro que era linda. Sí. Ante esas palabras, el prisionero saludó muy cortésmente y respondió que era para él un honor pisar el suelo de tan noble casa. Este miserable roedor se prosterna ante las patas de su ilustrísima señoría. Bien, dijo también que le gustaría mucho volver por un momento a su casa para discutir la propuesta recibida con su mujer, con su propia mujer, claro, sí. Y luego tomar una decisión. Todo esto lo dijo con un gran cinismo, sí. Y fue echado violentamente a aquella reunión. Entre los más pobres, el objetivo inmediato de los esponsales era también de naturaleza económica. Los padres mayores y sin recursos, se preocupaban por casar a su hija para ser mantenidos por el yerno, ellos también. O sea, no solo buscaban un tipo que mantuviera a la hija, que los mantuviera a ellos también. Estas niñas debían mostrar ante sus futuros suegros estar dotadas de piedad filial. Es que, en realidad, la tarea más importante de las mujeres era cuidar al padre de su esposo, ¿eh?, y ayudar en los asuntos de la organización doméstica. Tenían que limpiar, atender al viejo, ir a comprar el cigarrillo, todas esas cosas. Una porquería. Sí. Así que buscaba una asistente doméstica. Busco un querer para barrer la pieza, y si no hay amor mejor, que tenga gracia y decoro, y destape el inodoro. Óigame, lústreme las botas, sébeme con pasión un cimarro, plancheme el pantalón, cósame este botón y sacúdame el colchón. Señor. Esa era la canción nupcial en la dinastía Zhou. No se la escucha muy china, ¿eh? No. Bueno, como cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios. Siempre hay intermediarios. Sí, pero en este caso es mejor. Esto de declararle uno su amor directamente a una persona es un poco chocante. Pero hay que mandar a uno. Manda a decir al pololo que si quiere andar con él. Ese sí es chino, ¿eh? Ese sí. Bueno, no, estamos hablando de las celestinas y también de los adivinos. Estas personas examinaban unos documentos en los que constaban nombre y fecha de nacimiento de los novios, como así también una lista de los las virtudes, ponerle. ¿Y cómo las pone la lista? Es difícil. Ah, qué sé yo. Lo que sabe hacer. Elegante. Sí. Callado, qué sé yo. Bueno, sí. ¿Callado es una virtud? Sí. Está callado y hablador. Podés poner las dos cosas. La que sea, digo. Datos antropométricos, atención. Eso es difícil. ¿Cuánto mide el tipo? Ancho de los hombros. Circunferencia del valero. Sí. Cosas así que interesan, a una novia le interesan, y a un novio más todavía. En base a estos datos, establecían si la alianza era conveniente, ¿no? En muchas oportunidades, los interesados le regalaban cosas a los adivinos para que profetizaran bienestar y larga vida. Soborno, lo que hablamos al principio. Lo estaba esperando. Cuando dijo intermediario, lo soborno. Estaba esperando. Sí. La siguiente palabra es Soba. Sí. El día elegido por el adivino como día de buen augurio, se procedía a la ceremonia de las copas. Y en ese momento se veían por primera vez los prometidos. No se habían visto nunca. ¿No? Nada, ni solo los datos antropomórficos. Igual para lo que querían. Para ese contrato, no, sí. No hacía falta ni verla. Da igual. Bueno, ahora dígame, ¿tenían otras cosas fuera de esa institución? Tenían muchísimas concubinas. Ya le voy a contar, mire. En principio, en esta ceremonia intercambiaban tazas de una bebida alcohólica fortísima, por ejemplo, grappa chisotti. El hombre bebía 4 y la novia 2. Ah, mire. Este rito estaba destinado, según Marco Polo, a mostrar la mayor fortaleza del varón y a provocar, gracias al señor Chisotti en persona, el cruce de las primeras palabras de adulación. Quiere decir que se entendía que la adulación formaba parte del cortejo o de las maniobras de acercamiento sexual. Digo yo porque hay una discusión que tenemos que tener una tarde en este programa, y que es en qué medida es lícito decirle a una dama de forma intempestiva lo que uno piensa de ella. Por ejemplo, pasa una chica por la calle y vos decís, qué hermosa sos. ¿Ese es un acoso? Y, yo creo que sí. Así suena, así. Pasa por la calle, es la primera vez que... Entonces siempre hay acoso. No es posible concebir una relación entre hombre y mujer que no sea de acoso. Salvo que no tenga que ver con ponerse uno de novio. ¿Cómo se pone uno de novio, o cómo se hace uno el amante de alguien, o cómo se levanta uno una mena, o cómo empiezan a salir los componentes de una pareja, sino con un acoso previo? Hay que informar, algo hay que decir. A veces se produce un milagro, que yo creo que hay que esperar eso. Yo creo eso. Que decirle a alguien, che, me parece que te quiero, está mal, no debería ser necesario. ¿Qué debería ocurrir? Bueno, te encontrás con alguien, te mirás y cada uno sabe que le ha gustado el otro, y a partir de ahí las siguientes acciones se hacen en común. Por ejemplo, nos tomamos de la mano, nos miramos y ya está, ya no tengo que seguirle diciendo qué hermosa sos, que todo eso es suyo, en fin. No. Pero igual, esta es una discusión que hay que tener. Sí, ese... Las personas, digamos, menos perceptivas, preguntarán, ¿y cómo hago yo para ponerme de novio? Si no, preguntándole a una chica si es que me quiere. Sí, igual primero usted nos dijo preguntarle, dijo de... Sos hermosa. Bueno, pero esto dije porque Marco Polo habla de la adulación. Y si recién aparecen las primeras frases de adulación, como admitiendo que la primera comunicación, cuando hay un proyecto destinado a la unión física, es de adulación. Y la adulación es comunicarle a la persona que está pasando frente a tu casa tu opinión favorable acerca de lo que fue, algo que le pertenece. De su devenir. Claro. Pero hay algunas, cuando aparece la palabra, digo así, de alguna manera la palabra va definiendo a la otra persona, pero si usted percibe la respuesta que viene, por ahí no empieza a hacer la cosa. Lo que pasa es que el primer movimiento puede ser la cosa. Está bien, pero... El primer, pero siempre. Igual, aún admitiendo eso, que no hay otra posibilidad de iniciar una comunicación. Claro. No hay ninguna posibilidad. Es una... Bueno, sí, puede ser. Ninguna. No es posible acercarse... Yo ahora no veo, ¿no? Por ahí estoy señalando... al señor de barba. Claro, bueno. Sí. Pero por ahí le digo a alguien del público, a las personas que están sentadas, digamos, en la quinta mesa. Sí. Me gusta una de estas chicas. Y entonces me acerco a ella... Y le digo, quiero decirte que... Y ahí ponele lo que aquí, las mejores frases que usted... Sí. Que las mejores son las peores para mí. Eso es una cosa. No sé si es una cosa. Ah, bueno. En una situación para de... Para mí sí. Ahora, aún así... Yo creo que, aún admitiendo que no hay posibilidad entonces, ya que, pues, ponele que sí, que sea una cosa, en ese caso la estirpe no tiene futuro. Nadie puede engendrar, nunca más. No. Es que es así, claro. No, porque si es que hay que preguntárselo, y que esto sucede con personas que uno desconoce, o la estirpe no tiene futuro, o solo... nos revolcamos con personas que ya conocemos antes, lo cual sería espantoso. No, yo entiendo que... Matrimonios entre primos y vecinos, nada más. que de todos modos en la cultura hasta persiste esta una pulsión, dice usted, que podría después devenir en acoso, pero hay una pulsión que por ahí se engalana con palabras, con gestos. No, acá en esta sociedad el acoso está permitido. No. Sí. Está permitido, perdón. Sí. Hay rapto, incluso, hay rapto. Mirá qué risa. Sí, claro. Mirá qué risa. Viene el tipo y te lleva. Bien. Lo que yo digo es que la otra forma es una forma milagrosa que ocurre. Que sí, a veces ocurre. Sin, no te conoces, no le decís nada, y creo que no se le debe decir a alguien, escúchame, te he estado observando con detenimiento, etcétera. ¡No! Un tipo que tiene necesidad de decirte eso, es que no sabe comunicar. No. Todo me lo... siguiente pregunta. ¿Todo me lo vas a decir durante el matrimonio? No, claro. Vamos a estar en el lecho, y entonces me dirás, escúchame. Otra vez escuchame. A continuación sí. Se escucharán las estrofas de sí. No, que anunciás todo lo que vas a hacer, me lo consultás, por favor, ¿podría yo posar mis X en tu I? No, señor. Bueno. Menos en mi I. Bueno, el caso es que allí en aquella ceremonia donde ambos tomaban grappa chisotti, citada por Marco Polo, aparecían palabras de adulación, y luego el novio clavaba en el rodete de su esposa dos alfileres por falta de una. Luego del casamiento, la novia perdía todo contacto con su familia. Bien. Una buena. Y se integraba totalmente a la casa de sus suegros, en el sentido... Claro, que acabamos de cantar. Casi esclavo. A ellos, a los suegros, debía una total obediencia y solo en muy contadas ocasiones estaba autorizada a visitar a sus padres. Muy, muy de vez en cuando. Bueno, ya casadas, las damas de alta sociedad llevaban una vida ociosa. Las de alta sociedad. Mm. Casi no se dejaban ver y permanecían casi siempre confinadas en sus habitaciones. Sus únicas ocupaciones, además del tiempo que conservaban a su aseo, y se pasaban lavándose, era el bordado. Ajá. Sin embargo, casi en tiempos de la invasión mongol, es decir, en tiempos en que aterrizó Marco Polo allí, uh-huh. Aquella moral estricta con respecto a la mujer experimentó un mejoramiento. Las mujeres de Hangzhou se volvieron tan coquetas y golosas que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades, se permitían tener amantes a los que llamaban maridos complementarios. El marido complementario es maravilloso. Sí. Le presento al señor Lee, mi marido complementario. Si la fortuna lo permitía, el marido era libre de adquirir una o muchas concubinas. Es decir, toda la posibilidad de adquirir una concubina. Y la esposa debía recibir a sus rivales, es decir, a estas concubinas, sin la menor actitud celosa. Nuevamente una pesadilla ser mujer. Nuevamente. Como en todas las sociedades cuyo funcionamiento espiamos. Pero lo peor que podía pasarle a una joven china era quedarse soltera. Peor que esto. Peor que pasada la edad conveniente para una unión conyugal, los familiares dejaban de prestarle atención y la vida transcurría entre el desprecio ajeno y la soledad. Sin embargo, algunas preferían quedarse sin novio solamente para no atender a los viejos y andar lavando el patio, qué sé yo. Vamos a escuchar una canción que revela la conveniencia de no tener novio